Supiste lo que era el jabón, y a mí me camelas, aunque tenga canas, por ser prima hermana del rey faraón. Tus ojos son ojos que no son luceros, tus labios son labios que no son claveles. Tú no eres flamenca, no tienes alero, ¿qué vamos a hacerle si eres como eres? Te llama Rodríguez por parte de padre, te llama Fernández por parte de madre. Tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. ¡Ole, María del Carmen, arza niña salerosa! Te llama Rodríguez por parte de padre, te llama Fernández por parte de madre. Tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández.